No supe ni sé por qué tú me dejaste. He tenido mucha calma, no sé por qué. Pienso en lo que tú me hiciste y sin celos llego a comprender que fuiste mala mujer. No supe ni sé por qué tú me engañaste. Y si acabará mi calma, yo moriré. Pienso en lo que tú me hiciste y sin celos llego a comprender que fuiste mala mujer. Mala mujer, fuiste conmigo por tu querer. Mucho he sufrido, yo sin tu amor no tengo nada. Dame la fe, dame la calma. Mala mujer, sinceramente fuiste tan cruel, fuiste indecente. Yo sin tu amor no tengo nada, no tengo nada, no tengo. Y se acabará mi calma, yo moriré. Pienso en lo que tú me hiciste y sin celos llego a comprender que fuiste mala mujer.